Diálogo 87. Volumen 6, 672, septiembre 26 de 1904. Todas las penas que Jesús sufrió en su pasión fueron triples. Esto no fue casual, sino que todo fue para restituir completa la gloria debida al Padre, la reparación que le debían las criaturas y el bien que merecían las mismas criaturas. Bueno, son lecturas, Guille, donde vamos empezando a descubrir un poquito las dimensiones de la pasión de Jesús. O sea, donde realmente se empieza a mostrar qué es lo que Jesús sufrió, qué es lo que Jesús tuvo que hacer hacia nosotros. Porque la idea que tenemos siempre es de un Jesús que viene, que pasa 30 años de su vida, prácticamente en su vida que le hemos llamado oculta, o sea, sin hacer nada aparentemente para en beneficio nuestro, y luego durante 3 años se dedica a predicar, a poner las bases de su iglesia, a dar los fundamentos, a esparcir esa buena nueva, ese evangelio. Y el último día de su vida es capturado, es traicionado, y en fin, las penas que conocemos todos y que hasta llegar a la muerte en la cruz, y al tercer día, o sea, su resurrección y listo. Pero esto es total y absolutamente mínimo lo que hemos contemplado hasta ahora. Entonces, en estas lecturas Jesús nos va introduciendo poco a poco en las verdaderas dimensiones de su pasión. Así que vamos a ver, dice, encontrándome en mi habitual estado, oía una voz que me decía, hay una luz que cualquiera que se acerque a ella puede encender, puede encender cuantas lámparas quiera. Y estas lámparas sirven para hacer corona de honor a la luz y dar luz a quien las enciende. Yo decía para mí, qué bella luz es esta, que tiene tanta luz y tanta potencia, que mientras da a los demás cuanta luz quieren, ella siempre queda lo que es, sin empobrecer en luz. Pero ¿quién será aquel que la tiene? Mientras esto pensaba, he oído que me decían, la luz es la gracia y la tiene Dios, y el acercarse significa la buena voluntad del alma de hacer el bien, porque cuantos bienes se quieren tomar de la gracia, se toman, y las lámparas que se forman son las diversas virtudes, que mientras dan gloria a Dios, dan luz al alma. Es un resumen de lo que es la santidad humana, ¿no? Uh-huh. O sea, este mecanismo, o sea, Dios es, bueno, aquí lo pone como luz, lo pone como la gracia, o sea, diríamos que es el bien, y la criatura no puede obtener ningún bien si no es siempre unida con Dios. Y creo que eso también queda muy claro, ¿verdad? Ajá. Entonces, en la medida que la criatura se acerca, y eso se acerca con su buena voluntad y con sus actos, tratando de sus actos buenos, es en la medida en que Dios comunica su luz, y esa luz le va a servir primero a la persona que lo hizo, ¿no? Sí. O sea, esa luz para iluminarme, para entender lo que debo hacer, cómo debo caminar, y luego, o sea, darle gloria a Dios por medio de mis obras, pero mis obras vivificadas por la gracia. O sea, que por eso decía yo, es un resumen de lo que es la, santidad humana. Sí. Después de esto, en cuanto he visto al bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, y esto porque estaba pensando que nuestro Señor no solo una vez, sino por tres veces se hizo coronar de espinas, y cómo aquellas espinas quedaban rotas dentro de la cabeza, y al clavarla de nuevo, más adentro entraban las que ya estaban. Y yo decía, dulce amor mío, ¿y por qué tres veces quisiste sufrir tan doloroso martirio? ¿No bastaba una vez para pagar tantos malos pensamientos nuestros? Así que me ha dicho, hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. Triples fueron las 3 horas de la agonía del huerto. Triple fue la flagelación, flagelándome con tres diferentes flagelos. Tres veces me desnudaron. Por tres veces fui condenado a muerte, de noche, de madrugada y en pleno día. Tres fueron las caídas bajo la cruz, tres los clavos. Tres veces mi corazón derramó sangre, esto es, en el huerto por sí mismo, de su propio centro, en el acto de la crucifixión, cuando fui estirado sobre la cruz, tanto que todo mi cuerpo quedó dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre. Y después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el costado, triples las 3 horas de la agonía sobre la cruz. Si todo se quisiera examinar, oh, cuántas cosas triples se encontrarían. Esto no fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino y para completar la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas y merecer el bien para las mismas criaturas. Porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el crearla a su imagen y semejanza y dotarla con tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad. Y no hay culpa que cometa la criatura en que estas tres potencias no concurran, y por eso mancha, estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma, sirviéndose del don para ofender al donador. Y yo, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura, y para dar toda aquella gloria que la criatura le debía a Dios, he concurrido con toda mi inteligencia, memoria y voluntad, y en modo especial en estas cosas triples sufridas por mí, para volver completa tanto la gloria que se debía al Padre como el bien que era necesario a las criaturas. Creo que la parte de las penas, Guillén, en realidad ahorita nada más estamos pasando las penas externas. Si te fijaste, todo habló sí. de las penas que le infligieron los soldados, ¿no? Sí, en su humanidad. Así es. Sin embargo, bueno, ya nos empieza a aclarar un poquito. Yo no sé si ya lo teníamos contemplado. Teníamos perfectamente claro las tres caídas. Sí. Teníamos clara las 3 horas de agonía en la cruz. Sí. Sí. Teníamos claros los tres clavos. Sí. Pero quizá ya no teníamos tan claro, por ejemplo, las tres coronaciones. Las tres veces que fue desnudado. Sí. Eso como que no lo ponemos en el punto de sufrimiento. Sí. O sea, simplemente, bueno, lo desnudaron, le quitaron la ropa, bueno, pues sí, porque era necesario para lo que le iban a hacer, pero no lo vemos como un sufrimiento en sí mismo. Y así, por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, nos empieza a recalcar esto de que pongamos un poquito más de atención, y eso simplemente en las penas externas. Todavía no habla de lo interior, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que nos pone en un punto donde, si te fijaste, la redención ya no tiene mucho significado, sino se trata de restituirle la gloria al Padre y restituirle el bien a la criatura. No habla de salvarla, habla de restitución de bienes. Sí. No sé si quedó claro, ¿no? Sí. O sea, porque habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en ese punto es en donde nos quiere centrar, o sea, Él necesita restituirle a la criatura todo lo que se le fue dado en el momento de su creación. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y nos habla de que no importa la culpa que sea, siempre va a estar manchando nuestras tres potencias. O sea, estas tres potencias de nuestra alma están siendo deterioradas, deformadas, no importa la culpa que cometamos. Y eso es lo que Jesús tiene que empezar a hacer para ir restituyéndonos, no nada más salvándonos, no nada más pagándole al Padre, sino restituyéndonos toda esa belleza, vamos a decirlo así, belleza que Dios nos puso cuando nos creó. Sí. Hace un momento, Guille, comentabas, o sea, antes de empezar este diálogo, de la belleza de un bebé. Sí. Y sí, efectivamente, es maravilloso el ver un bebé, esa sonrisa tan, ¿cómo decirlo?, tan pura, tan tierna. Tierna, o sea, no importa el tipo de bebé que sea. Claro. No importa sus facciones, no importa su color, no importa no. nada. Es un bebé, punto, y te mece, te mueve cada vez que un bebé que lo ves, y cuando se sonríe no hay palabras para describirlo. Sí. Bueno, así deberíamos de ser nosotros, Guille. Sí. O sea, ese punto, porque a final de cuentas fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo que nos vuelve duros y lo que nos vuelve diferentes y lo que nos vuelve hoscos no es el tiempo, sino es nuestras vivencias, nuestro vivir sin Dios. Exacto. O sea, yo voy a decir mis actos, pero sí, son mis actos, pero sin Dios. Entonces, en la medida que yo voy actuando, en la medida que yo voy desarrollando mi vida y creciendo en edad, es en la medida en la que me voy deformando y voy perdiendo la frescura, la pureza, esa parte, yo diría como, que se valga decir la palabra angelical. Sí, yo te iba a decir celestial. Bueno, celestial. O sea, y eso debería de traslucirse en nosotros, sí, cuando realmente vivamos en Dios, ¿no? Sí. Sí, porque lo primero que te inspira un bebé, pues es, no sé, la belleza de Dios, la pureza de Dios, la ternura de Dios. O sea, como que te inspira a Dios un bebé. Así es. Es el reflejo, es el reflejo, sí, de la pureza de Dios, pues sí, en el bebé. Todas las cosas creadas son reflejo de los atributos divinos. Sí. y nosotros somos cosas creadas, Guille. Sí. Entonces nosotros deberíamos de ser el espejo más nítido, más, no sé, o sea, el más fino para reflejar una imagen perfecta de Dios. Pero nos convertimos en lo contrario. O sea, reflejamos una imagen del no Dios. ¿Sí? Y el bebé, pues sí. Entonces, esta restitución es lo que a Jesús le cuesta más que nada en su pasión. Sí. No era nada más el salvarnos. Porque el salvarnos era trabajo de niños. Perdón por la pero forma, se entiende. La forma de decirlo. Trabajo de niños, porque ahí el pagarle al Padre por todo lo que la humanidad le debía, eso lo hizo Jesús, y para él ese fue trabajo de niños. El trabajo para Dios, el verdadero trabajo, fue el conquistar voluntades libres, voluntades humanas libres, que quisieran compartir y aceptar lo que Él hizo por ellos. Ese es trabajo. Y entonces ahí se tuvo que empeñar muchísimo más para podernos restituir. ¿Sí? Y con sí. todo y lo que sufrió, con todo y lo que hizo, no nos salvamos todos. Curioso, ¿verdad? No todos. No, aprovechan. Así es, no bastó todo lo que Dios sufrió en sí mismo. Y estoy hablando así ya en forma abierta, o sea, Jesús es segunda persona de la Trinidad. Sí. Y la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre, tiene que someterse a todo esto para intentar restituir. Y con todo y eso, no lo logra Guille. Eso es como para darnos, primero, un temor increíble a nuestra voluntad, que sí. Es capaz de rechazar todo lo que Dios hace. Y que es tan potente en sí misma, de que deja inútil el trabajo de Dios. Y sí, al mismo... Sí, perdón. Eso, y de que te puede llevar tu propia voluntad pues a la muerte eterna. Así eso es. Es terrorífico tener al enemigo adentro, adentro de ti. Yo diría que no tienes al enemigo, tienes a tu amigo. Bueno, porque a final de cuentas es al que quieres. Pues sí, tu voluntad. ¿Sí? Tu voluntad, y tú procuras y haces todo para procurarla a ella, sí. A sabiendas de que estás en contra de Dios. Ay, sí. Que por eso te digo, hay que tener un temor terrible ante esta cosa tan potente que Dios nos dio. Que Dios nos puso en nuestras manos. Y al mismo tiempo... Es el arma más fabulosa que nos ha sido dada, porque es la que nos puede semejar a Dios. Sí. Ahora, ¿qué tanto me pueda yo semejar a Dios? Depende también de esta arma, de mi voluntad. Así que yo me voy a acercar a Dios en la medida que mi voluntad quiera, no en la medida que Dios quiera. Yo me voy a parecer a Dios en la medida que yo quiera, no en la medida que Dios quiera. Sí. Entonces también eso me debe poner muy, muy contento, porque ahora sé que todo depende de mí. Así que hasta donde yo llegue, es hasta donde yo haya querido llegar. Dios no me puso un límite. Y bueno, esta es la causa de estas penas triples. Y que ahorita, vistas, repito, a nivel material, se nos empiezan a manifestar con una crudeza de veras inmensa. Una corona de espinas que te la ponen doler, híjole. Luego te la arrancan. Y no te la arrancan, digo, no te la quitan poco a poco. Con Sí, pinzas, ¿no? te la quitan así, ¡pum! Y luego te la vuelven a poner. Y luego te la vuelven a quitar. Y luego te la vuelven a poner. Debe ser, de veras. No, y pensando en la quitada, en arrancar las espinas que se te queden adentro. En fin. Sí, debe ser algo muy terrible. Y de estas lecturas nos vamos a empezar a encontrar ya de aquí en adelante, porque va manifestando poco a poco su verdadera pasión. 673, septiembre 27 de 1904. Lo que agrada más a Jesús es el sacrificio voluntario. Las dotes naturales son luz que sirve al hombre para encaminarlo en el camino del bien. Y volvemos, Guille, a los temas no muy agradables, ¿verdad? Sacrificio, dolor, sufrimiento, pero voluntario. Si continuando mi habitual estado, he visto a mi bendito Jesús casi en acto de castigar a las gentes, y habiéndole rogado que se aplacara, me ha dicho: hija mía, la ingratitud humana es horrenda. No solo los sacramentos, la gracia, las luces, las ayudas que doy al hombre, sino también las mismas dotes naturales que le he dado, todas son luces que sirven para encaminarlo en el camino del bien y por lo tanto para encontrar la propia felicidad. Cosa muy lógica, pero que también nunca reparamos en ello, Guille. O sea, Dios nos ha dejado todo lo que conocemos dentro de nuestra iglesia como medios de salvación, como medios para poder llegar a Él. Y casi siempre asociamos estos medios, pues, al Evangelio, a los sacramentos, a la iglesia, ¿sí? Pero pocas veces asociamos nuestras dotes personales como puntos de ayuda para acercarme a Dios, ¿sí? Por eso es que aquí lo recalca, dice, las mismas dotes naturales son luz que sirven para encaminarlo en el camino del bien. ¿Qué dotes naturales tenemos, Guille? Nuestra inteligencia, de alguna manera, nos fue dada no para lo que la hemos usado, sino para encontrar a Dios. ¿Sí? Todas nuestras dotes naturales, ya sea de carácter, de temperamento, de aptitudes, en fin, nos fueron dadas para servir de alguna manera a Dios. Y esos son nuestros talentos que comentábamos hace poco. ¿Te acuerdas? O sea, mi talento de la inteligencia. Cuando llegue el día de que rinda yo cuentas, van a decir, bueno, ¿y qué hiciste con ese talento? No, señor, pues fíjate que lo malgasté en la parábola aquella del Evangelio. No existe el que malgastó, ¿eh? Ah, de veras. O sea, nada más están los que trabajaron y el que tuvo miedo Y lo enterró. y lo enterró y al Es fin. decir, lo dejó diokis, inútil. Así es. Entonces, no tenemos un ejemplo del que malgasta, que debe ser bastante peor el resultado final, ¿no? Sí, ¿cómo no? Porque llegar y decirle, a ver, el siervo, ¿y tú qué hiciste con tu talento? Ay, señor, me di bueno, lo malgasté, me di a la buena vida y lo tuyo, pues no, no me interesó, yo pensé que no ibas a volver. ¿Sí? Y eso somos Sí, nosotros, Guille. Sí, eso recuerda un poquito al hijo pródigo. Así es. El hijo pródigo cuando menos recuerda que existe el padre y regresa. Pero Sí. muchos de nosotros llegamos al encuentro ya no voluntario con el padre. Y ahí es cuando vamos a Ahí es decir. cuando el padre viene a mí, no yo al padre. Así es. Y entonces voy a decir, Señor, es que en verdad no creí que tú existieras. En verdad yo sabía que existías, pero me importó nada el que tú existieras. Porque estos talentos que me diste son míos. ¿Por qué voy a estar produciendo para ti? Es para pensarlo, ¿no? Ay, qué pena tan grande, sí. Deja la pena, Bueno, terror. pena de Ah, dolor, de pena de dolor, descubrir ¿sí? la Exacto. equivocación. Y qué pena para Dios el que sus dones hayan sido malgastados en cosas que no. Claro. Dice, todas son luces que sirven para encaminarlo en el camino del bien y por lo tanto para encontrar la propia felicidad. Este es otro punto importantísimo, Vivi. La felicidad no se encuentra, la verdadera felicidad no se encuentra fuera del camino del bien. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, esto ya nos debe de servir para ir tratando de vislumbrar cuál es la verdadera felicidad. Y si esta felicidad la logro matando mis propios vicios, mis propias inclinaciones, entonces debo buscar con ahínco el sufrimiento, porque el matar duele, no importa lo Sí. que mate, duele. Entonces dice, y el hombre, convirtiendo todo esto en tinieblas, busca allí la propia ruina. Y mientras allí busca la ruina, dice que busca mi propio bien. Esta es la condición del hombre. ¿Se puede dar ceguera e ingratitud más grande que esta? Hija, mi único consuelo y gusto que me puede dar la criatura en estos tiempos es el sacrificarse voluntariamente por mí, porque habiendo sido mi sacrificio todo voluntario, por ellos, donde encuentro la voluntad de sacrificarse por mí, me siento como recompensado por lo que hice por ellos. Por eso, si quieres aliviarme y darme gusto, sacrifícate voluntariamente por mí. Bueno, pues creo que palabras más claras no hemos oído, ¿no? Entonces, somos ciegos, Guille. Sí. Totalmente ciegos, no vemos nada de lo espiritual, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo, pero benditos escritos en que Jesús nos va devolviendo la vista. A lo mejor como aquel pasaje en el Evangelio, de repente vemos así como árboles caminando, pero esperamos que poco a poquito en el proceso que Dios nos va llevando, pues acabemos viendo nítidamente lo que Dios quiere que veamos. Pues sí, así es. Ahorita quiero checar algo porque realmente me llamó mucho la atención. Y es cierto, ¿no? Pero nada más lo quiero checar en italiano. Porque aquí donde dice que mientras allí busca la ruina, dice que busca mi propio bien. O sea, como que la criatura va buscando el bien de Jesús mientras vamos haciendo nuestras búsquedas, pero Ajá. hacia este, ¿cómo se llama? Hacia el mal, ¿no? Ajá. Si te fijaste. Sí, bueno, dice mientras, dice busca allí la propia ruina y mientras allí busca la ruina, dice que busca mi propio bien. Así es. Entonces, no, eso me parece exacto, perfecto. Nada más quiero checarlo porque podría decir para su propio bien. ¿Sí, sí me explico? Sí, cómo no. No, sí está. Sí, pues. Y esto es una realidad que existe todos los días en los mejores medios, o sea, en los medios encaminados hacia Dios, Guille. Sí. O sea, vamos buscando nuestra ruina, y lo quiero poner así, nuestra ruina, en lo que hacemos hacia Dios, porque estoy dándole gusto a mi propia voluntad. Y estoy exaltando y ensalzando mis deseos, mis gustos, mis anhelos, mis intereses. ¿Sí? Sí, y todo eso pues es tinieblas Todo es tinieblas para mí. sí, para No se la me criatura. puede tomar a bien. Yo no puedo decir que se me toma bien el hacer algo tratando de predicarme yo. ¿Se entiende? Sí, ¿cómo no? O sea, yo hablando de Dios muy bonito, pero lo que estoy tratando es de adornarlo y de hacerlo de tal manera llamativo que las personas que lo vean, lo escuchen y todo, queden prendadas de mí. Sí. Y entonces yo me vuelvo el centro. Sí. Esto es de veras increíble lo que estamos haciendo. Y decimos que es para Dios. O sea, que es para el bien de Dios. Curiosísimo, ¿verdad? Curiosísimo. Y bueno, pues para poner atención. Así es. Y luego, dice, mi único consuelo y gusto que me puede dar la criatura. Entonces las palabras también son ese único consuelo. Quiero aliviar a Jesús en sus penas. Ah, bueno, voy a oír ahorita el único consuelo. Quiero agradar a Jesús. Quiero darle algo que realmente le agrade, le guste. Dice, consuelo y gusto que me puede dar la criatura es el sacrificarse voluntariamente por mí. Así que este es otro de los puntos del sacrificio. Según lo que está diciendo Jesús aquí, es su único consuelo y gusto. Y es lógico, Guilla. Mientras no haya sacrificio, no hay mortificación de la voluntad. Y entonces sigue siendo una obra voluntaria, una obra, o sea, de mi voluntad. Y que el que va a tener los beneficios de esa obra, primero soy yo, porque la ganancia es para la voluntad que lo está haciendo. En fin, nada más como para que fijemos nuestra atención en todo lo que hagamos y que nunca vaya el yo por delante, sino que siempre vaya la labor hecha hacia Dios. Y la labor hecha hacia Dios es el sufrir para quitarme lo que no le pertenece a Él. Que sea voluntario. Así es. 674, septiembre 28 de 1904. Reprimirse a sí mismo vale más que adquirir un reino. Y volvemos a lo mismo. O sea, un dictado muy, muy pequeñito, pero que viene a corroborar lo que está dicho arriba, ¿no? Dice: esta mañana, no habiendo venido el dulcísimo Jesús, me la he pasado muy mal y no hacía otra cosa que reprimirme y forzarme a mí misma y decía entre mí, ¿qué más voy a hacer? ¿Para qué me sirve este reprimirme continuamente a mí misma? Y mientras esto pensaba, como relámpago ha venido y me ha dicho, vale más reprimirse a sí mismo que adquirir un reino. ¿Qué nos está diciendo ella? Que cada vez que tengamos nosotros una inquietud, un afán, un gusto incluso, o sea, si es humano, hay que quitarlo, acomodar el lugar, a eso se está enfocando la palabra reprimir. Si es un gusto, me debo de reprimir en eso y me va a doler porque es un desapego, es un quitar algo que yo quiero, ¿sí? Sí. Si es una inquietud como la que tenía Luisa, o sea, en ese momento, porque no lo veía, o sea, no había ido Jesús a verla, ¿no? Entonces necesita forzarse. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es forzarme, Guille? ¿Quitar nada más de la mente? ¿Y eso qué es? Morir a lo que yo quiero, morir a mis deseos, incluso morir a mi necesidad, porque para Luisa Jesús era necesidad de vida. Sí. O sea, para mí es un gusto. Pero para ella ya en esas alturas ya era necesidad de vida. Qué hermosísimo que nosotros al intercambiar la vida, en realidad llegáramos a ese punto de intercambio de vida. Y ahora Jesús ya no es nada más el objeto amado, la persona amada, sino ahora es mi necesidad de vida. ¿Cómo te sientes cuando te quedas sin respirar? No, pues angustia. Angustia. Y buscas forzosamente respirar. Eso es lo que deberíamos de sentir por Jesús. O sea, el no tenerlo en mente, el no tenerlo en mí, debería de ser una angustia completa por no poder continuar con mi vida normal. Es curioso, ¿verdad? Pero así es. Necesitamos ese punto de qué será de abandono total en él para llegarlo a sentir así. Pues sí, un dejar transformarte, pues como tú dices, a estas alturas de la vida de Luisa, ¿no? Aquí en 1904, Luisa tiene 60 y, ¿qué? 39 años de edad, pues ya un tercio de, menos de un tercio de vida, viviendo continuamente con Jesús, en Jesús. Sí, debe ser terrible, terrible para ella, más que está, pues, en su situación de estar en cama, ¿no? Hay muchas veces, bueno, que escuchas, bueno, lees más bien, en que Luisa se siente sola, que se siente sola, pues, y eso debe ser terrible. Pues sí, pero esa soledad en realidad era en los momentos en los que Jesús faltaba, ¿no? Bueno, pero respecto de las criaturas también, en un par de capítulos recuerdo haber leído que decía que como que ella, bueno, usa esas palabras, ¿no? porque no creo que haya sido así, pero ella dice que las criaturas desearían no haberla conocido o algo así, recuerdo, ¿no? Como que, no sé, algo así, no quiero decir más. Entonces yo me imagino que eran penas que Jesús le ponía, incluso en la vida que estaba viviendo, ¿no? Estoy tratando de recordar, fíjate, Guillén, yo recuerdo... Tal vez no son las palabras, pero sí se refería, ¿sabes dónde? En las cartas. En alguna carta recuerdo haber leído algo así, que Luisa siente eso, incluso de las criaturas. De las criaturas, o sea, que sí, que se alejan. ¿Sí? Se alejan de ella, o sea... Y esto, exacto. Creo que lo hemos... lo hemos experimentado, ¿no? Sí, que incluso las criaturas te... Se alejan. Sí, te abandonan en algún momento y pues eso debe ser muy fuerte para Luisa. Así es, la inconstancia de la criatura. Ándale. Sin embargo, para Luisa la criatura significaba a veces hasta una cosa que ella quería de alguna manera... evitar. ¿Sí? O sea, porque se lo dice a Jesús, le dice, oye, ¿por qué no me quitas la obediencia? O sea, de recibir a las personas. O sea, yo soy más feliz aquí, estando contigo. Y Jesús le dice que no, que bueno, es parte de todo este plan que él tiene con ella, ¿no? Claro. El irla mortificando en todo. Pero bueno, son formas de ir adiestrando al alma. Claro, y aparte el que Luisa viviera eso, experimentara esos estados de ánimo respecto a las criaturas, pues nos sirve a nosotros, porque ella estaba aislada, pero nosotros no. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con eso de que de repente no podemos contar con la criatura. O Dios lo quiere así, lo permite así. Exacto. Entonces, para aprender a lidiar con eso también. Uh-huh. 6.75, octubre 17 de 1904. Para encontrar la divinidad, se debe obrar unido con la humanidad de Cristo, con su misma voluntad. Es otra de las grandes equivocaciones que tenemos, Guillermo. Pensamos que cuando estamos unidos con Jesús, estamos unidos con todo Jesús, vamos a decirlo así, ¿sí? Sí. Con todo Jesús. Y el problema es que para vivir unido con todo Jesús, debemos estar unidos con su divinidad, no nada más con su humanidad. Y esto suena raro porque uno dice, bueno, es que Jesús es una persona, es indivisible, no se puede dividir. No, efectivamente, Jesús es hombre y Dios verdadero, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, los apóstoles y todas las personas que convivieron con él mientras estuvo en la tierra, convivieron con la parte humana de esta única persona. Sí. ¿Estaban en contacto con la divinidad? Pues sí, forzosamente, ahí estaba, pero no la conocían, no tenían esa, ¿cómo decir?, esa relación con la persona divina. O sea, sabían que era él, lo amaban como tal, lo veneraban, lo respetaban y todo, pero no llegaban a convivir con ella, con la divinidad. Sí. Sí. Entonces dice, continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, es necesario obrar a través del velo de la humanidad de Cristo para encontrar la divinidad. Es decir, obrar unido con su humanidad, con la misma voluntad de Cristo, como si la suya y la de la criatura fuesen una sola para agradarlo solo a Él, obrando con sus mismos modos, dirigiendo todo a Cristo, llamándolo junto a ella en todo lo que hacemos, como si Él mismo debiera hacer sus mismas acciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando? Santidad humana. ¿De acuerdo? Sí. O sea, debemos obrar a través del velo de la humanidad. ¿Qué es eso? O sea, el obrar unido con su humanidad. ¿Y cómo puedo yo obrar unido con su humanidad? Practicando las mismas obras que él hacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues, bueno, si Cristo era bondadoso, yo debo ser bondadoso. Si Cristo perdonaba, yo debo perdonar. Si Cristo predicaba, yo debo predicar. ¿De acuerdo? Sí. En la medida que yo vaya avanzando en esa imitación, aunque aquí nuestro Señor no lo pone como imitación, sino obrar, o sea, junto con su humanidad. Pero dice como si la voluntad de la humanidad de Jesús, o sea, fuera de la criatura, como si fuese una sola, ¿no? Y tratar de obrar siempre con la recta intención, y que la recta intención es el agradarlo siempre a Él, pero siempre obrando como Él obraba, ¿sí? Sí. Y que todo sea para Él y para gloria de Él. Y luego, llamarlo en nuestras acciones, que ese ya es otro punto. O sea, decir, ven Señor y hagámoslo juntos, pero todavía desde la perspectiva de la voluntad humana. Sí. Entonces, haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, porque la humanidad a Cristo no le era otra cosa que una especie de velo que cubría la divinidad. Es también muy interesante esto. La humanidad era el velo donde desarrollaba sus acciones la divinidad. Jesús le dice a Luis Aguiller que toda voluntad requiere de una vida a través de la cual desarrolle sus acciones. Sí. Entonces, la voluntad divina requería de una vida, y en esa vida era donde podía desarrollar sus acciones. Así que la vida de la divina voluntad era la humanidad de Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora, esa humanidad nos la está pidiendo a nosotros, para que nosotros pasemos a formar otro velo que cubre a la divinidad. ¿Sí? Entonces, esta es como los fundamentos de la vida en la divina voluntad. Sí. O sea, ese es el punto principal. Aquí parece, y digo parece, ya después algún día lo comentaremos con más amplitud, que la santidad humana es necesaria. ¿Sí? Porque dice, haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, porque la humanidad a Cristo no le era otra cosa que una especie de velo que cubría la divinidad. Entonces, obrando en medio a estos velos, ya se encuentra con Dios. Y aquel que no quiere obrar por medio de su humanidad santísima y quiere encontrar a Cristo, es como aquel que quiere encontrar el fruto sin encontrar la cáscara. Esto es imposible. Entonces, si te fijas, aquí nos la ponen como una necesidad. Sí, algo forzoso. Así es. Yo no puedo llegar a la divinidad si no paso por la humanidad. Así es. Incluso cuando habla de la muerte de la mamá de Luisa, le dice que ella se encuentra gozando ya de la del cielo de su humanidad. Así es. ¿Sí te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Pero que todavía le falta para llegar a gozar del cielo de su divinidad. Y yo pienso que ese gozar del cielo de la humanidad de Jesús es esto. Sí. A un alma que muere sin haber tenido ese punto de santidad, no se le puede abrir el cielo de la divinidad, simplemente porque no lo entendería y no lo llegaría a gozar en plenitud. Entonces, después del purgatorio, tiene que ir a enseñar, a aprender, ¿sí? ¿Y aprender a qué? ¿A qué se te ocurre que iría a aprender al cielo de la humanidad de Jesús? Bueno, pues primeramente amar, ¿no? Ese es el punto. En el cielo no entra más que vida divina, y la vida divina es amor. Entonces nosotros venimos al mundo, Guille, a aprender a amar. Y esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Sí. Yo tengo que aprender a amar como hijo, como hermano, como compañero, como amigo, como novio, como novia, como esposo, como esposa, como padre, como... ¿Sí? Ese es el punto. Y todas esas clases de amor que voy aprendiendo en mi vida... Mira, mira, Salvador, en la frase que dices, yo tengo que aprender a amar desde... Ese es el punto... se borró tu voz, no se comprendió ninguna palabra. Señal de que no quieren que salga. Ah, ese es el punto. Ahí se empezó a perder. Bueno, entonces, a ver, ¿se oye bien ahorita? Sí. Okay, entonces ese es el punto. Necesitamos aprender a amar en todas las formas. Debo aprender a amar como hijo. Esa es la primera enseñanza. Sí. Luego debo aprender a amar como hermano, porque probablemente tenga más hermanos. Debo aprender a amar como amigo. Debo aprender a amar como novio, como novia, como esposo, como esposa, como padre, como madre. Y este tipo de amores me tienen que ir conduciendo forzosamente al amor a Dios. Entonces, ¿en qué medida tendré la santidad humana? Es en la medida en la que ame. Porque si el amor cubre todos los mandamientos, y los mandamientos son para tratar de frenar mis miserias de la carne, entonces en la medida que ame será en la medida que sea santo, a modo humano. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que debo aprender. Si no lo aprendí en vida, Guille, no me lo tengo que ir a aprender allá. Exacto. Y ese es el purgatorio. Porque el purgatorio es quitarme el no amor para ponerme el amor. Todas esas personas que dicen es que yo no puedo perdonar. Híjole, pues que vayan haciendo el esfuerzo, porque si no, allá les va a costar mucho trabajo. Sí. ¿Sí? Yo no puedo perdonar, ni yo no puedo dejar de hacer esto, yo no puedo dejar de hacer aquello. Siempre son cosas que yo mismo, por mi propia voluntad, las estoy arraigando en mi alma. Y lo que se arraiga, lo que queda ya como una cosa natural mía, eso me va a costar mucho trabajo. Pero me lo tienen que quitar si quiero llegar al cielo. Claro, Bueno. y es algo natural, mientras más apegado esté, más costará quitarlo. Así es. Y bueno, me recuerdas también la lectura de Jesús en el Evangelio cuando Él nos habla que seremos juzgados en el amor, porque tuve hambre y me diste de comer, etcétera. Y San Juan de la Cruz también lo dice, que seremos juzgados por el amor. Así que, pues, tenemos que estar muy atentos. Así es. Muy atentos a ser velos. Sí. El velo de la divinidad obrante en mí. O sea, yo ya no soy. Ya es él. Sí. ¿Sí? Como le dijera Luisa a una persona, y fíjate que se lo repite, bueno, repite eso dos, tres veces en sus cartas, cuando les recomienda a X persona, ¿no? Métete a vivir en la divina voluntad de tal manera que solo quede de ti el velo que cubre a Jesús. Maravilloso. Así es. Y un velo no hace nada. ¿Sí? Solo cubre. Solo cubre, ¿sí? En fin. Entonces dice, obrando en medio, dice, entonces, obrando en medio a estos velos, o sea, se refiere a los velos de la humanidad de Jesús, ya se encuentra con Dios. Y aquel que no quiere obrar por medio de su humanidad santísima y quiere encontrar a Cristo, es como aquel que quiere encontrar el fruto sin encontrar la cáscara. Esto es imposible. Entonces la enseñanza queda muy, muy clara, muy abierta. Sí. ¿Sí? O sea, es un camino de unión primero de la parte humana de Jesús para irme acercando a la parte divina, porque al final de cuentas son la misma persona. Pero como mis atributos y mis dotes son naturales, entonces primero debo ir acercándome en este terreno. Y ya después se me va a dar lo otro. ¿De acuerdo? Que aquí Así es. no lo toca todavía porque estamos en el libro 6. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos está hablando es el ser velos de Jesús. 6:76, octubre 20 de 1904. Ve sacerdotes que se muerden entre ellos. Bueno, ya que decir. Sí. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, en medio de una calle donde estaban muchos perritos que se mordían unos a otros. Y al principio de esta calle, un religioso que los veía morderse, los oía y se impresionaba porque veía naturalmente. Y los perritos le decían sin profundizar y analizar bien las cosas, y sin una luz sobrenatural que les hiciera conocer la verdad. Mientras esto veía, he oído una voz que decía, todos estos son sacerdotes que se muerden entre ellos. Y aquel religioso que viendo a los sacerdotes morderse entre ellos, parecía que fuera el visitador y los dejaba sin la asistencia divina. ¿Qué? ¿Habrá interpretación de esto? No, no, solo yo tengo una preguntita. Cuando dice, parecía que fuera el visitador, ¿qué se refiere? Pues mira, yo supongo, y digo supongo porque no lo conozco así, que cuando son sacerdotes de religiosos, o sea, de una orden, siempre hay un superior. Ajá. Y ese superior, bueno, está asistiendo a las diferentes congregaciones o lugares, pues debe supervisar todo, ¿no? Y aparte, el sacerdote debe de tener asistencia. No sé si me explico, pero ahorita voy ¿sí? allá, ahorita voy allá. El sacerdote diocesano, o sea, el que no pertenece a ninguna orden, a órdenes religiosas. Ese, bueno, ese también, o sea, él sale del seminario, se le ordena y se le asigna un lugar donde se va un poquito tu voz. Digo, donde se ponga a trabajar, a ejercer su ministerio. Sí. Y de esa forma, o sea, de esa manera, él tiene que ir sacando lo que él aprendió, pero bueno, debería de estar vigilado para ver qué es lo que está sacando, ¿sí? Porque bueno, una cosa es que ya tenga el título, perdón por decirle así, título sí. de sacerdote, y otra cosa es que sea sacerdote. En un pésimo ejemplo, porque lo reconozco, lo voy a poner así, como un médico. Un médico, hay muchas clases de médicos que, bueno, de estudiantes de medicina. El que estudia mucho, el que sabe mucho, el que se esmera, el que, ¿sí? Y el que ahí va y la lleva y por suerte, por azares, quién sabe por qué, pero va pasando. Los dos llegan al final de la carrera y los dos se gradúan. Ahora ya tienen el título que los autoriza a ejercer la medicina. Nada más que la van a ejercer de manera muy diferente. Uno la va a ejercer en la mejor forma posible hasta donde él supo, pero que le falta algo fundamental, que es la práctica. Entonces puede ser un genio, pero sin práctica, yo en lo personal no iría con él. Ajá. Yo prefiero alguien que tenga práctica, aunque sea medio tonto. O sí. Sea, no genio, sino medio tonto. Y existe el otro, el que no aprendió nada, pero ahí se la llevó y se la llevó, logró pasar, y entonces ese sí hace cada cosa que dice uno, qué bárbaro, ¿no? El sacerdote debería de ser igual, Guille. El sacerdote debería de tener una asistencia. Sí. Ese visitador debería de ser alguien que los esté monitoreando para ver qué hacen, qué dicen, cómo ejercen su ministerio y tratar de ir aleccionándolos. O sea, el sacerdote debería de tener cursos de actualización, pero no de actualización en liturgia, no de actualización en, ¿qué más?, en pastoral. Debería de tener actualización en caridad, debería de tener actualización en fe, debería de tener actualización en esperanza, que es lo único que le hace falta al sacerdote. Ser un superhéroe en esas tres virtudes teologales, porque eso le permitiría transmitirle a sus feligreses, a sus ovejas, porque al final de cuentas es pastor, le permitiría transmitir a sus ovejas el verdadero conocimiento de Dios. ¿Sí me explico, verdad? Sí, ¿cómo no? Entonces, yo creo que a eso se refiere. Y sin embargo, el ejemplo es dramático. Perritos que se muerden. No hay caridad, Guillermo. No hay fe, no hay esperanza. Están luchando por ellos mismos. Sí. O sea, ¿qué quiere decir que se muerden? Se critican. ¿Sí? Y dice, sin profundizar y analizar bien las cosas, sin una luz sobrenatural. Por eso, están actuando como perritos. Están actuando con instintos. Y el instinto en el hombre es el ego, es el protagonismo, es el no me robes campo, es decir, aquel no sirve, el que sirve soy yo. Se están mordiendo. Ay, sí, qué pena. Y el supervisor los deja, no los instruye. Terrible. Sí. Preguntas y respuestas. Salvador, tengo una pregunta que nos hacemos todos y bueno, pues nos serviría mucho lo que nos recomiendes tener presente, ¿no? Nos hemos propuesto todos los que queremos vivir en esta vida divina que Jesús nos va enseñando y sabemos que lo principal es abandonarnos y pues dejar justamente que Dios nos vaya transformando. Pero de repente, aunque es nuestra intención abandonarnos, toda esta corriente que nos rodea de inseguridad en este momento, pues las elecciones, de que no hay a dónde voltear, y muchos problemas que son sabidos por todo mundo, desempleo, necesidades, los hijos, etcétera, pues no es fácil ese abandonarnos como Jesús nos va enseñando en los escritos, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos hacerlo para llegar a cumplir ese cometido, ¿no? Para lograr eso. Bueno. Sin desatender, por decirlo así, nuestros deberes de Estado, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio de abandonarnos en Dios? Sí, yo pienso que es una pregunta cuya respuesta, Guille, puede ser muy teórica. Y aparentemente, pues, como muy, ¿cómo decirlo? Muy fría, muy, muy dogmática. Sin embargo, a la hora que profundicemos en la respuesta, veremos que no es tan simple, ¿sí? ¿Qué se necesita para abandonarse? ¿Qué se necesita para aislarnos de este mundo? Porque eso es lo que quiere decir abandono, ¿no? La primera respuesta, o sea, es tenemos la seguridad de que el Padre está haciendo todo lo posible porque logremos eso, porque eso se lo pidió su Hijo. ¿Te acuerdas? Sí. Padre, están en el mundo, no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Y esto no se refería nada más a los apóstoles, o sea, a los que después iban a ser ya los ministros o los iniciadores de la iglesia jerárquica, porque iglesia somos todos, pero ellos forman la jerarquía de la iglesia. Entonces, en realidad esas palabras son para todos. Todo aquel que va a creer en Jesús es una persona que necesita seguir los mismos pasos que van a seguir los apóstoles, que es la total entrega. Tú dijiste ahorita una palabra muy curiosa, deberes de Estado. Bueno, el abandono no quiere decir el desatenderse, ¿sí? Y creo que las palabras de Jesús son muy claras. Están en el mundo, pero no son del mundo, pero están. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. No, no te pido que los aísles. O sea, eso no. Te pido que el mundo no penetre en ellos. O sea, yo me debo ocupar de las cosas de aquí. Ahí está implícito en los deberes de Estado. Pero no debo permitir que esos deberes de Estado o que ese mundo penetre en mi interior alejándome de él. Entonces, ahí tenemos la primera ayuda, la gran ayuda. Debo tener la seguridad de que el Padre está haciendo todo lo que sea necesario para responderle a positivamente a su Hijo, a Jesús, diciéndole, sí, Hijo, yo lo hago, no te apures. Ya lo que ellos hagan, eso ya es otra cosa, pero yo voy a poner todo lo necesario. Bueno, ¿qué será todo lo necesario para mí? Ya no para Dios, para mí. Bueno, creo que las palabras de Jesús son exactamente iguales. O sea, me debo, debo permanecer en el mundo, sí, pero al mismo tiempo debo impedir que el mundo penetre en mí. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente abandono. O sea, ¿yo voy a seguir viviendo aquí en el mundo? Sí. ¿Voy a ocuparme de las cosas que son mis deberes? Mi deber de casado, mi deber de consagrado. Sí. Pero no voy a permitir que eso me aparte. O sea, me aparte, sino que el mundo no me absorba en él. Entonces, prácticamente podríamos decir que el abandono es el fundamento de toda nuestra vida, no solo religiosa en el sentido de redención, sino en el sentido de la vida de la divina voluntad. Ahora, ¿qué se necesita para abandonarse? Que esa es la pregunta, ¿no? Sí. Yo pienso que lo único que me puede llevar al abandono es el amor. El amor a la persona en la que me voy a abandonar. O sea, me voy a abandonar en Dios. Bueno, debo amar a Dios. Entonces preguntaríamos, ¿amamos a Dios? Se va a oír un grito así inmenso, cuando menos entre las personas católicas que van a decir, sí, amamos a Dios. Entonces, cabría pensar que vamos a vivir en un mundo ideal, porque todos vamos a estar abandonados en Dios. Entonces, yo te cuestiono, ¿será esto cierto, Guille? ¿Será realmente verdad que todos amamos a Dios y que todos nos abandonamos en Dios? Pues no. Pues no, y eso no es que yo lo piense o que tú lo pienses. Eso se ve. Sí. Es nuestra vida cotidiana. ¿Quién vive abandonado en alguien? No se preocupa. No se preocupa por lo que pase alrededor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo del niño recién nacido. El niño recién nacido se preocupará de algo. De nada. De nada. El niño a su manera, porque aquí hay que irnos con calma porque puede haber muchas, objeciones al respecto. A su manera el niño ama a su madre. Sí. ¿Sí? Y depende de su madre. Y conforme el niño va creciendo, el niño va teniendo la plena seguridad de que su mamá le va a resolver todo, absolutamente todo. Sí. ¿Sí? Después entrará su papá y también llegará a confiar en el papá. Y digo después porque el papá siempre es secundario en este terreno. Sí. La mamá es la que lo tuvo en su vientre, la mamá es la que lo alimenta, la mamá es la que lo atiende generalmente. Sí. Así que la mamá se convierte en su satisfactor. El niño ama a su mamá y no se preocupa de si la mamá tiene o no tiene. Él sabe que en el momento en el que necesita algo, la mamá le responde. Sin embargo, el niño está ocupado en sus deberes de estado. Sí. ¿Y cuáles son los deberes de estado de un niño, Guille? De un bebé, pues dormir, Chillar. sí, hacer pipí, Bueno, cosas de o así, sea, en lo que le toca hacer. en lo que le toca hacer. Y luego le toca hacer aprender. Sí. Y le toca crecer. Entonces el niño está continuamente creciendo, continuamente aprendiendo, empieza a decir sus primeras palabras, empieza a relacionarse ya más conscientemente con papá y mamá. Y esos son sus deberes de estado, no los abandona. Sí. No se queda como un bebezote así, o sea, un retrasado mental, que no piensa, no nada, no aprende, no nada, y lo único que hace es chilla para comer y chilla porque ya se ensució. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, lo mismo deberíamos de ser nosotros. Deberíamos de ser como bebés, que estamos total y absolutamente confiados a lo que nos venga. O sea, ahorita yo tengo frío, el bebé tiene frío. ¿Sabe? No se basta a sí mismo. No se sale de la cuna y va al closet, lo abre y saca un suéter y se lo pone. O sea, está confiado a que la mamá lo tape. Sí. Así deberíamos de ser nosotros con Dios. Bueno, en la medida que vamos logrando este abandono, es en la medida en la que el mundo externo se nos va desapareciendo. Porque tengo ya quien me satisfaga todo. Y lo único a lo que debo estar atento es a mis deberes de Estado. Ahora yo pregunto, ¿cuáles serían mis deberes de Estado? Pues mi primer deber de estado, como bien lo dijiste, es amar a Dios. Ese es mi único deber de Estado. Todo lo demás es trabajo, es oficio. Sí. Ahora, hasta ahora le hemos aplicado el deber de Estado a lo que dije hace rato, al Estado civil, si soy consagrado o no. ¿De acuerdo? Sí. Pero para la persona abandonada, eso ya no existe. Ese es trabajo. Igual que para Jesús y María, sus penas eran penas de oficio. ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Que le dice Luisa, dice, oye, si tú eres la misma divina voluntad y María era la totalmente vivía en la divina voluntad, llena por todos lados, ¿cómo es que sufrieron tantas penas? Y le dice, bueno, es que tu apreciación es errónea. Para nosotros eran penas de oficio. Y el oficio O sea, es diferente del deber de Estado. ¿Sí? Mi deber de Estado con Dios en el día que estoy totalmente abandonado es estar siempre, siempre dirigido hacia Él. Ese es mi deber de Estado. Agradarlo a Él, amarlo a Él, agradecerle a Él, repararlo a Él, ¿sí? Ese es mi deber de Estado. Y ante eso, Guille, el que en la política, digo, ¿en dónde entra? En ningún lado. ¿En dónde entra mi deber de Estado de familia? En ningún lado. O sea, eso es un trabajo, es un oficio. Sí. Yo tengo el oficio, yo escogí el oficio de estar casado. Y escogí y quise el oficio de ser padre. Ah, bueno, me voy a aplicar a sacar adelante ese oficio. ¿Sí? Pero mi sí. deber de Estado es estar abandonado en Dios. Y tratar de transmitir a este Dios a todos aquellos que me corresponde transmitirle. Ese sería como el punto principal. Que de toda la violencia que estamos sufriendo, bueno, sí la sufro, porque estoy inmerso en esta sociedad, pero no me debería de alterar. ¿Por qué? Pues porque yo vivo totalmente abandonado en Dios. Y si esto lo llevo al punto extremo, lo que me pase es lo que Dios permita que me pase para mi bien. Y con aquello que siempre repites, no importa de dónde te venga. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Si de Dios, del hombre o del demonio, todo lo permito para llevarte al estado que quiero para ti. Sí. Bueno, entonces ya no me debe de preocupar. ¿Cómo me voy a cuidar? Guille, por favor, estás abandonada. Sí. ¿Amas a Dios? Deja que Él te cuide. Sí. ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer? Porque la situación económica está terrible. Guille, estás abandonada. Exacto, exacto. Deja que esa persona en la cual te has abandonado, que esta persona es nada más ni nada menos que Dios mismo, deja que Él se encargue de las cosas. ¿Por quién vas a votar, Guille? Aquí sería muy fácil decir a que venga Dios a votar. Sí. Sí. O sea, es muy sencillo, Guille. ¿Por quién vas a votar? ¿Por el que tiene las mejores propuestas políticas? ¿Por el que tiene los mejores planes de desarrollo? ¿Por el que tiene el mejor concepto de los derechos humanos? Vas a votar por el que más se acerque a Dios. Sí. No puedes votar por aquel que defiende lo que va en contra de Dios. Sería absurdo que seas católico, que seas cristiano, y que seas votes creyente. Por alguien que no vota por la vida. Exacto, que promueve el aborto, que promueve las revueltas, que sí. promueve el fraude, que promueve lo que promueva. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que aquí también es muy sencillo, hasta donde podamos, porque como yo tengo un trabajo, un oficio, y dentro de las labores de ese oficio está el votar, ah bueno, entonces voy a votar no por el mejor, sino ahora sí, como se dice vulgarmente, por el menos peor. Pues sí. ¿Y cuál es el menos peor? El que no va en contra de las leyes de Dios. Exacto. Ahora, si todos van en contra de las leyes de Dios, abiertamente, entonces sí, voy y anulo mi voto. Sí. No puedo estar ¿Cómo decirlo? Bueno, no puedo ir y dar mi aval al no Dios, Claro. porque entonces ya no estoy abandonado. Claro. Entonces, en este punto, no sé si se logra entender, o sea, es un abandono total en Dios, y en ese momento el mundo queda fuera de mí, ya no penetró. Lo que me altera el problema de mi hijo, de mi hija, de mis padres, de la sociedad, de la seguridad, bueno, la inseguridad, la Sí. política, en la economía, pero eso es porque yo permito que el mundo penetre. ¿A mí qué me interesa en la economía? O sea, seamos honestos. ¿En qué nos interesa que el país vaya bien o mal? ¿En qué se va a repercutir en tu bolsillo? Claro, en el desempleo. Sí, pero el desempleo va a tu bolsillo. Sí. ¿Sí? Habrá algunos, que ojalá que sean muchos, que se preocupen por el bienestar de los demás. Ah, bueno, eso está dentro de nuestro oficio. ¿Sí? El Sí. tratar de mejorar esto o de ver la manera que podemos ayudar, pero eso es trabajo de oficio. No es, no es deber de Estado. Sí. Entonces, simplemente yo diría, Guille, amemos a Dios, pero todo mundo, vuelvo a repetir, van a levantar la mano y van a decir, si sí, lo amamos. Bueno, entonces analicémonos nosotros mismos y digamos, ¿realmente amo a Dios? ¿Realmente lo que me interesa es amar a Dios? Si me interesara amar a Dios, lo que me interesaría es sufrir. Lo acabamos de leer. Sufrir voluntariamente. Así es. Y lo acabamos de leer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿realmente quiero sufrir? ¿Realmente quiero estar total y absolutamente entregada a ti, que no me preocupe lo que le pase a mi hijo, lo que le pase a mi hija, lo que le pase a mi esposo, a mi esposa? O sea, no en el sentido de desinterés, Claro. sino en el sentido de estar confiado en Dios. Si yo me abandono en Dios, es que creo en que Dios va de alguna manera a sacar un bien de todo lo que esté pasando. Exacto. Entonces, a mi hijo le va mal. Señor, simplemente dale las fuerzas para seguir, para que lo tolere, que lo resista, y dale la luz para que lo sepa enfocar. Exacto. Pero estoy abandonado en Dios. No me preocupa el punto de qué hacer. Ya si me toca dentro de la parte de mi trabajo, bueno, me voy a ocupar de ello, pero como trabajo, como oficio. ¿Sí? ¿Sí? Yo así es como lo vería, Guille. Entonces, la única respuesta que te puedo dar es amando. Amando. Pero no amando a como decimos que amamos. Porque repito, todo mundo va a decir que ama a Dios. Todos amamos a Dios. Pero vamos viendo con los hechos hasta dónde lo amo. Lo amo al punto de no moverme ante ninguna situación. Voy bien. Cualquier situación me mueve, no que me aparte del amor de Dios, ¿eh? Sí. Sino me mueve, me llega, me intranquiliza, me saca de mis deberes de Estado. Ya supimos que mi deber de Estado es el abandono. Sí. Ah, bueno, entonces debo de cuestionar muy abiertamente mi amor hacia Dios. Exacto. Exacto. Pues eso es lo que yo te podría decir, Guille. Pues está muy interesante y fíjate que eso pues te va llevando a más y más profundidades, porque ese amar y reconocer a Dios en todo lo que vives, en todo lo que te rodea, pues está muy adecuado en este tiempo que estamos viviendo de cerca de Navidad, en que vemos también más bien al que menos vemos, al que menos se ve, es al Verbo encarnado. Entonces, también ese es un punto de saber si estamos amando a Dios, al Verbo encarnado que festejamos en estas fechas, o a todos los productos de la mercadotecnia que nos ponen, ¿no? En su lugar. Entonces. Pues sí, pero aquí te vas a echar de enemigo a toda la sociedad. Bueno, pero no, pues esto tenía que salir porque es parte de amar y reconocer a Dios en lo que me rodea. Así es. Si realmente amáramos a Dios, así, en esa forma, la Navidad sería muy diferente, Guille. Exacto. No habría alborozo, no habría fiestas, no habría nada, habría recogimiento, habría gratitud, habría un el meterte en ti mismo para cuando menos una vez al año recordar esos sucesos, pero como se deben recordar, uniéndote a eso. ¿Sí? La cena familiar no sería un festín de gula. Exacto. Ni sería un festín de consumismo. De embriaguez. Sería un festín eucarístico. ¿Sí? Y las iglesias estarían llenas ese día, esperando las 12 de la noche para empezar a cenar. Pero cenar Eucaristía. Eso sería la Navidad. El alma llena de gozo porque acaba de nacer Jesús, porque estamos recordando a ese Jesús que nació y pidiéndole que nunca, nunca más vuelva a nacer en mí. O sea, que se quede continuamente ya, que ya no se vaya. Eso. Que cada acto mío sea como un nacimiento de Él. Que no tenga yo que esperar el próximo 24 de diciembre. Ya no. Sino que sea eso. Pero esa sería una Navidad en forma de abandono. Sí, de amor. Así de es. Amor, de correspondencia. Así es. Sí, porque, bueno, pues este punto también se queda para meditar. Así es, Guille. Si queremos amar a Dios como Él quiere ser amado, pues hay que analizar cómo vivimos y cómo nos dejamos jalar por la atención de la corriente de afuera, ¿no? Por el mundo. Sí. Ese es el punto. El mundo penetró en nosotros. Y ahora estamos afanados en el arbolito, en las luces, incluso en el nacimiento, las figuritas bonitas, acomodarlas, ponerlas, que se vea todo muy arreglado, las cajitas de regalos, en fin. ¿Sí? Sí, pero como tú dices, ahí va mucho lo que Jesús nos decía. ¿Creen que me hacen un bien a mí? Pues porque lo primero que se busca es vean qué creativo adorné hoy mi arbolito, qué bonito puse mi nacimiento, qué cena preparé, qué regalos estoy haciendo, en fin, es así como muy curioso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, amemos a Dios. Y exacto. En ese amor a Dios, esto es algo como el apéndice de esto, y esto es, ojalá y que algún día lo lleguemos a experimentar, es lo que nos dará el gozo perfecto, el gozo completo no el gozo falso de la humanidad, no el grito y el brindis y lo del confeti y todo eso que es prácticamente inútil, Sí. sino que sintamos el gozo interior, el gozo espiritual, ese gozo que te ahoga, que te embriaga de una alegría, pero una alegría celestial, que no Sí. tienes ni la menor idea de lo que está pasando, pero te sientes morirte por eso. Sí. Un Pedro y en el momento de la transfiguración del Sí. Señor que queda embriagado, dice: Señor, no sé qué está pasando, pero yo me quiero quedar aquí. A vivir aquí, Así sí. es, en un monte donde no había nada, donde lo único es que se vio de cerca a la divinidad. Bueno, Guille. Ay, pues muy bien. Y fíjate qué bueno sería que hiciéramos un tema, aquí lo dejo, un tema justamente sobre la Navidad. ¿Cómo empezar a cambiar de modos en cuanto al festejo de la Navidad? Ama a Dios. ¿Mande? Ama a Dios. Sí, exacto. Y en la medida que ames a Dios, vas a ver lo lejos que está la Navidad de Dios. Sí, y que creemos hacerle un bien a Jesús, como él nos decía, cuando estamos en tinieblas. Es un punto para reflexionar y dar un giro a cómo hemos estado viviendo, incluso pues en eso de la Navidad, que el punto central debe ser el Verbo encarnado, que nos vino a restituir, como bien lo has mencionado. Pues Salvador, muchísimas gracias y bueno, pues ya nos estaremos encontrando en la siguiente pregunta y respuesta. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Hasta luego.